La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Elena Antinori conducimos estos sueños posibles del 20 de enero, perdón, del 20 de febrero de 2017. Y este programa es, además de nuestro programa semanal, un programa homenaje, porque queremos tributar, creo que la palabra es correcta, un tributo a un pensador, un militante, un escritor, una persona de coraje, valiente, que ha acompañado durante décadas la lucha de muchos de nosotros. Creo que pocos deben ser los que no hemos visto La Patagonia Rebelde, los que no lo hemos leído, todo su profundo análisis de lo que es el movimiento anarquista. Creo que en ese sentido vale la pena plantear que realmente cumplir 90 años, pero 90 años de lucha, 90 años permanentemente sosteniendo la coherencia, la consistencia y con los efectos de credibilidad que eso implica, es poco frecuente. Por eso esta noche hemos querido tributar, saludar y charlar con nuestro maestro Osvaldo Bayo. Estoy seguro de que producción estará haciendo lo posible para conectarnos con Bayo. De todas maneras, más allá de que esta comunicación, yo hablé con Osvaldo ayer y hablé hoy, recordándole esta transmisión, pueda o no concretarse, creo que lo importante es pensar entre todos y todas, cuál es la importancia de un Osvaldo Bayer entre nosotros. Porque ha sido muy importante Osvaldo Bayer en la lucha con la dictadura, contra la dictadura, pero también ha sido muy importante en la lucha en democracia. Yo recuerdo una anécdota, y ahora con Milani preso, cómo no recordarla. Cuando Eva Bonafini prácticamente le reprochó ser gorila, ¿no? Gorilita, algo por el estilo, en un famoso debate, donde el café de las madres, el café literario de las madres, dejó de llamarse Osvaldo Bayer, lo bajaron de alguna manera, porque Osvaldo había tenido algunas expresiones, yo diría apenas críticas, en relación al kirchnerismo. Crítica, porque realmente si algo caracterizó al kirchnerismo fue la total incapacidad de escuchar críticas. Ahora hemos visto además la incapacidad de autocriticarse, y entonces toda crítica era sinónimo de gorilismo, ¿no? Casualmente un gobierno que hizo tantos avances en la lucha contra la discriminación, mientras la aplicaba en forma sistemática. Son cosas que realmente deben ser pensadas, ¿no? Bueno, Osvaldo dijo lo que dijo siempre, no tenía por qué callarse. Nunca he hablado con él profundamente cuál era su relación con Néstor o Cristina Kirchner, pero evidentemente salió de ese lugar, de ese templo, de ese pedestal, donde cada tanto se coloca cierta figura, ¿no? Yo creo que a Osvaldo Valle lo rescató la militancia. Pensemos que, por ejemplo, se mudó el monumento a Colón, ¿no? El Colón, de todas maneras, no sé si le puedo llamar un genocida, él iba por una cosa, encontró otra, no sé si se dio cuenta, pero ya salió Colón, vino Juan Azurduy, y lo increíble es que el monumento a Roca siguió ahí, ¿no? El monumento a Roca, que sería el gran tributo para Osvaldo Valle, retirar el monumento de Roca, bueno, está ahí, no puedo decir vivito y coleando, porque es una estatua, no está vivita, pero sigue ahí siendo un poco como la marca registrada del ser nacional, ¿no? Recuerdo que en una nota Guillermo Moreno decía que había mil garcas en la Argentina y que todo se reducía a no combatir a esos garcas. No decía por qué en 12 años no lo hicieron, tampoco explicaba si en 12 años aparecieron más garcas todavía, y en definitiva todo queda como algo de alguna manera tácito de que el kirchnerismo con Osvaldo Valle nunca se llevaron bien. Vamos en una tanda y luego continuamos con nuestros sueños posibles. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Del mundo por ahí he de andar buscando, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así. Y sí, lamentablemente debemos informar que el querido Osvaldo Valle no nos va a poder atender. Razones estrictamente personales, yo había confirmado dos veces con él la entrevista. Vamos a tratar para la semana que viene de grabarlo, eso es mucho más seguro, y luego y así pasar una entrevista grabada, que va a ser realmente, creo, de la manera más segura de tener la voz de Osvaldo entre nosotros. Vamos a pasar a otro tema. Y realmente teníamos ganas de hablar con nuestra columnista, María del Merdú, y un poco el tema que a mí me parece difícil soslayar es el tema de la detención de Milani, justamente durante un gobierno de derecha, de derechas intensas. Se podría decir que no tiene nada que ver. Bueno, eso lo vamos a charlar con María del Carmen Merdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? Bueno, estar está, el tema es dónde, pero el tema que yo realmente quiero trabajar con María del Carmen Merdú es cómo podemos pensar esta prisión de Milani cuando justamente en el gobierno de Cristina Kirchner fue elegido jefe del ejército, jefe del Estado Mayor, y el famoso tema del abrazo, ¿no? La madre y el general. Recuerdo una situación muy difícil que se dio con Hijos La Plata, cuando ellos queman unas figuras de Eve, que en realidad no eran de Eve, era de Eve y de Milani dándose un abrazo, lo cual motivó cuestiones muy fuertes, muy duras. Yo escribí un trabajo, no digamos apoyando, pero entendiendo, y por supuesto no culpabilizando a Hijos La Plata, y bueno, fue algo que se discutió mucho. María Carmen, ¿me estás escuchando? Sí, ¿cómo te va? Lista de la Asociación Madres de Plaza de Mayo que inspiró ese muñeco, ¿no? Que fuera en su momento todo el cerco kirchnerista que se armó alrededor de él, negando su condición de genocida frente a la prisión que tiene y además el juicio también que tiene por enriquecimiento ilícito. Sí, que es el menor de los cargos, pero naturalmente con el que más agitan en algunos sectores más vinculados al actual gobierno, porque es un tema de contenido económico. Lo primero que hay que decir es que no ha sido en 2013 que nos enteramos que Milani era un genocida. Milani ha sido señalado en la versión local, en La Rioja, del Nunca Más, por ejemplo, muy concretamente por los familiares y las víctimas sobrevivientes, por cuya desaparición y tortura ha sido ahora detenido. Y por supuesto por el caso del conscripto Ledo, Agapito Ledo, que tramita en Tucumán. Esto no era ninguna novedad cuando en 2013 repentinamente apareció la propuesta del gobierno kirchnerista de convertirlo en jefe del ejército, un tipo además que desarrolló toda su carrera en el área de inteligencia y que siguió haciéndolo en estos últimos 12 años en alianza táctica y estratégica con otro personaje como el coronel Berni. Juicio, Milani, por supuesto, tanto en lo que es la crímenes de lesa humanidad, de dos casos por lo menos, como del enriquecimiento ilícito. Y estamos esperando para poder hablar de este tema a nuestra columnista, referente de Correpi, María del Carmen, con la cual vamos a dialogar sobre este tema. ¿Me escuchás, Alfredo? Ahora sí. Yo les pediría que me levanten un poquito el retorno porque te siento como si estuvieras en Siberia. Bueno, de eso se encarga la producción, o sea, Fernando, si puedes subir el retorno. ¿Vos me estás escuchando? Ahora está perfecto. Bueno, la pregunta es, ¿el general tiene quien le escriba traducción? ¿Hay algún tipo de protección o se le va a brindar en algún momento algún tipo de apoyo a Milani o está solo como náufrago en medio de una isla? Mira, una cosa que nosotros venimos diciendo desde Correpi, desde principios del año pasado, es que no se debe subestimar o subalternizar como simple negacionismo, como si fuese una simple cuestión de que son gente malísima que se les ocurre negar los 30.000 desaparecidos, hablar de guerra sucia en lugar de terrorismo de Estado, hacer lo que hicieron en los desfiles del 9 de julio, las declaraciones de Gómez Centurión, en fin, toda esta enorme cantidad de hechos que a lo largo y ancho del año nosotros preferimos definir claramente como una política explícita de reivindicación de la dictadura, del genocidio, del terrorismo de Estado y a su vez una utilización muy explícita también de esa reivindicación como una herramienta para introducir y forzar y cooptar el consenso hacia la represión actual. Porque si vos naturalizás que, bueno, no es tan grave si en lugar de 30.000 fueron 8.000 o 3.000 o 300 o no sé cuánto, entonces tampoco es tan grave si la democracia lleva asesinados 5.000 o 300, o si hay un desaparecido o 210. Y además, fundamentalmente, se mete la cuña en esto de trivializar el reclamo histórico de juicio y castigo a los genocidas, de cárcel común y efectiva, a los terroristas de Estado, de apertura de los archivos, etcétera, como si fuese una especie de invento del gobierno kirchnerista y no tuviera que ver con 40 años de lucha sostenida y no precisamente de quienes apoyaron el régimen kirchnerista. Entonces, nosotros hacemos un llamado de atención muy claro en ese sentido y en relación a Milani, yendo ya a tu pregunta concretamente, nos parece que Más allá de que en el caso de Milani, por ejemplo, fue muy absurdo escucharlo a Marcos Peña, jefe de gabinete, diciendo poco menos que Milani está preso gracias a que nosotros somos gobierno, después de haber hecho buches con la bandina durante 4 o 5 horas, pobre hombre. Lo cierto es que sigue siendo parte de ese aparato militar que este gobierno defiende. Entonces, no podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos en que ya lo detuvieron y está todo ganado. Hay que seguir metiendo presión, hay que seguir estando en las calles y fundamentalmente tenemos una cita muy importante este 24 de marzo, donde precisamente la consigna central, que ya fue aprobada por el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia en plenario, refiere a esta reivindicación sistemática de la dictadura militar, del genocidio, del terrorismo de Estado, que es justamente son 30.000 y fue genocidio. Ahora, justamente yendo al 24 de marzo y todo lo que se habla en tratar de que sea una marcha unificada o la unidad, ¿cómo encaja esto? Porque Milani, más allá de Marcos Peña y demás, Milani fue un recurso del kirchnerismo, es muy difícil despegarse de sí, eso. Sí, como Rico lo fue del menemismo, del dualismo. Sí. Hemos visto un montón de situaciones de reciclaje de estos personajes en distintas instancias de los gobiernos constitucionales. Este año hay un escenario diferente al del año pasado, cuando se intentaba la marcha unitaria que finalmente fracasó justamente por la intransigencia de los sectores no de izquierda a sostener las consignas históricas que durante 30 años encabezaron las marchas del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, y en particular las que tenían que ver con los últimos 10 o 12 años, como la de la exigencia de la anulación de las leyes antiterroristas por caso, o el reclamo de la prisión a Milani, que también era una de las consignas que ellos objetaban. El año pasado, en diciembre, estuvimos en la Plaza de Mayo en esas jornadas de la Marcha de la Resistencia, donde confluyeron simultáneamente dos espacios, y mientras un espacio enarbolaba las mismas banderas que este 24 de marzo va a llevar adelante el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, reclamando por un lado el juicio y castigo a los genocidas, pero también denunciando la represión actual, del otro lado la consigna era Cristina Conducción. Entonces, cuando vos pretendés marchar un 24 de marzo con esa consigna, o como está sucediendo en este momento en Mar del Plata, con algunos organismos históricos que ya mandaron a hacer la bandera que va a decir vamos a volver, evidentemente estás obturando cualquier posibilidad de reclamo unitario. Bueno, justamente de eso se trata. Yo siempre pensé que en estos casos la unidad juega en contra. Mira, lo dice muy sabiamente nuestra común amiga y compañera y admirada Norita Cortiñas. Una cosa es juntos, otra es revueltos. Sí. No, totalmente de acuerdo. Ahora, yo no creo que debilite que haya dos o tres convocatorias distintas. Yo creo que lo que debilita es forzar tanto los acuerdos. A hoy ya están planteadas dos, las dos que vienen desarrollándose de forma sistemática desde 1996, la del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, y la de los organismos que llamamos históricos, que incluyen a todos los sectores tradicionales que han confluido en su momento con el gobierno de Menem, de la Alianza, de Dualde, de Rodríguez Saá, etcétera, en distintas composiciones y distintas variaciones. Lo concreto es que quienes están encabezando hoy las principales luchas, los que están protagonizando los conflictos obreros, los que están peleando contra la baja de la imputabilidad de los pibes en los barrios, los que están encabezando el reclamo de juicio y castigo a los represores de ayer y de hoy, vamos a marchar como siempre con el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, vamos a concentrarnos a la 1 de la tarde, estamos todavía, mañana martes va a haber plenaria, vamos a terminar de definir algunas cuestiones prácticas. La consigna principal va a ser son 30.000 y fue genocidio, en sintonía con esto que decía recién, de señalar no solo la reivindicación a la dictadura, sino la utilización, no solo para la represión actual, sino la que va a venir, la que está allí agazapada esperando que la resistencia contra las medidas de ajuste, contra los despidos, contra los tarifazos, contra el hambreamiento de las clases populares, se haga más visible. Y por supuesto, de conjunto y a los costados de esa consigna central, los dos bloques de subconsignas clásicos, con, por un lado, la reivindicación histórica del juicio y castigo a los genocidas, y por el otro lado, el reclamo de la libertad de los presos políticos, del cese de la criminalización a la protesta, de la oposición y el basta a la militarización de los barrios, a las distintas herramientas represivas que se descargan sobre los más jóvenes y los más pobres, y por supuesto la convocatoria a esa unidad, organización y lucha que proclamamos como el único camino para enfrentar esta etapa. Yo comentaba, quisimos hacer una nota con Osvaldo Bayer y no pudo ser, pero comentaba que había leído un tuit de Lía, que es un gran tuitero, donde decía, si la ponen presa Cristina, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Y yo le contesté, ¿y por qué no lo hacen aunque no la pongan presa? Bueno, justamente ese es un dato de la realidad que nos ha mostrado 2016 y 2017 nos sigue mostrando. Desde el mismo 10 de diciembre de 2015 ha habido infinidad de luchas a lo largo y ancho del país, pueblos originarios, desocupados, trabajadores ocupados, luchas contra la represión policial, por la reivindicación de los derechos de las identidades disidentes, las movilizaciones de género, etcétera, etcétera, etcétera. No hemos visto al kirchnerismo en la calle. O sea, está claro que más allá de su movilización a Comodoro Py en la primera indagatoria, después ya para las demás ni siquiera se calentaron en reiterarlo, no es verdad que están resistiendo con aguante, no se los ve. Andá al conflicto de AGR, andá a la CAMPE, decime si ves un solo kirchnerista. Contame si hubo kirchneristas en cualquiera de las peleas del año, si los hay actualmente en Canales, en Van Gogh, en todas las fábricas que están cerrando y donde sus obreros están resistiendo con el aguante de la clase trabajadora, no con el aguante del discurso, del jarabe de pico, como decía mi abuelo. Bueno, tal cual. Lo que pasa que, bueno, como diría el general, kirchneristas son todos, ¿no? Pero a mí me parece que no es un tema menor, ¿no? Porque evidentemente lo que queda muy claro, con Cristina presa, sin Cristina presa, con Milagros Sala presa, sin Milagros Sala presa, es que el plan económico es siniestro y no le va en zaga a Martínez de Hoz. Ahora bien, en tantos años de democracia, la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz no se modificó nada. Mira, te doy un dato que no, al que no accedo a través de la militancia, sino a través de mi trabajo profesional. Está ocurriendo, hay un escenario muy similar al de los años 95-96 en el mercado del seguro. Compañías como Federal, por ejemplo, que entran en liquidación, otras que empiezan a ser suspendidas en la posibilidad de emitir pólizas. Nos recuerda aquella caída catastrófica de Belgrano, de Juncal Seguros, del grupo Juncal, que ¿a quiénes afecta? ¿A los accionistas de esas empresas? No. Al pobre tipo que fue víctima de un accidente de tránsito, que fue víctima de una mala praxis, que tiene un reclamo laboral, que en definitiva espera algún tipo de reparación mínima frente a un daño espantoso que ha sufrido. Está sucediendo exactamente lo mismo y eso es una señal de lo que sucede cuando lo que se instala es un modelo que necesariamente tenemos que volver a utilizar el término neoliberal, incluso a contrapelo de lo que viene del propio país del norte, porque eso es lo más ridículo del asunto. Empezamos el año con un presidente que nos decía que para entrar en el primer mundo teníamos que estar en el Tratado del Pacífico, y lo primero que hizo Estados Unidos cuando asumió Trump fue salir del Tratado del Pacífico. Ahora no saben para dónde correr. Bueno, desde ya, es cierto. De todas maneras, no es lo mismo la decisión de un imperio que la decisión de una colonia o una factoría, por más próspera que sea, ¿no? Por supuesto. Salir de donde se les ocurra, que bueno, igual lo pagamos nosotros, ¿no? El déficit de Estados Unidos se lo financiamos nosotros, ¿no? Ahora, volviendo más al tema local, ¿cuál es el techo que puede tener lo de Milán y hasta dónde podría llegar? Bueno, la expectativa de Máxima, obviamente, es lograr meter suficiente presión y visibilidad sobre todas estas causas para que finalmente vaya a juicio y sea condenado a perpetua, como corresponde a todos los genocidas. Estamos hablando de desaparición, de tortura, de muerte, en cada uno de los casos, y son 4 casos comprobados, incluyendo el de Agapito Ledo, además de los casos de La Rioja, y como condimento o frutilla de la torta, el tema del enriquecimiento ilícito. Bueno, ese punto del enriquecimiento ilícito me parece que es, para mí, paradigmático, ¿no? Porque yo creo que esas políticas de Estado de máxima crueldad, el mismo genocidio, tiene como una de sus motivaciones principales enriquecerse en forma ilícita. Porque yo no creo que, digamos, lo hagan por convicciones ideológicas, políticas muy claras. Creo que el fundamento es la rapiña, el robo, lo que hicieron no solamente con Papel Prensa, sino con muchas organizaciones, el robo más despiadado. O sea, si no se enriquecieran ilícitamente, ¿para qué hacer todo esto? Bueno, es que justamente ese enriquecimiento ilícito a nivel individual es la contrapartida o el espejo de la expoliación a nivel institucional. Es lo mismo que sucede con las fuerzas de seguridad hoy, cuando nosotros decimos el aparato de seguridad es el que maneja el crimen organizado, el narcotráfico, los piratas del asfalto, las bandas hiper sofisticadas con logística, con armamento, con lanzagranadas, con increíble poder de fuego, los secuestros extorsivos, etcétera. Hay una parte de eso que es institucional y hay otra que redunda en el interés individual, pero son dos caras de la misma moneda. Sí, lo que pienso también es que para que un Milani se pueda enriquecer ilícitamente tiene que haber una trama corrupta y cómplice brutal, porque realmente si uno a veces se olvida de pagar una cuota al monotributo y ya te están zapateando la cabeza, no quiero pensar lo que son esas transacciones. Digo que no te cuento si no pagás el gas o la luz. Sí, por eso, pero esas transacciones tienen que pasar por algún lado, o sea, una escritura, algo. Es que eso se ve con mucha claridad en el tema de la corrupción policial y del resto de las fuerzas. Cuando ellos mismos te explican, como alguna vez ha hecho alguno en algún juicio oral para defenderse, diciendo, no, pero yo no me la llevaba toda. Había una parte que yo tenía que tirar para arriba. Bueno, justamente, a eso me refiero. Es que es exactamente eso, y no me lo contaron, lo escuché, me lo contestaron a una pregunta que yo hice. Y para arriba tampoco sabemos qué tan para arriba. Claro, pero vos fijate cómo funciona después el aparato. En la situación absolutamente comprobada de corrupción institucional en la policía de la provincia de Buenos Aires, que se verificó cuando encontraron las cajas con los sobres, con los nombres de a qué jefe y a qué dependencia correspondía cada parte de la plata, de la extorsión, de vendedores ambulantes, de personas en estado de prostitución, de comerciantes que a lo mejor le faltaba una lamparita en el frente del local o tenían el baño no tan habilitado, etcétera. ¿Dónde están ahora todos los imputados? En su casa, que te puedo asegurar es mucho más cómoda que la tuya y la mía. Y la mía. Fueron todos excarcelados hace menos de un mes. Ya que estamos en el tema, el tema de los famosos servicios, ¿no? En la actualidad, ¿En qué estado está? Porque antes, bueno, qué sé yo, estaba servicio de inteligencia naval, no sé, la CIDE, la CIE. Ahora, ¿qué es lo que hay? Y ahora lo que tenemos es esta nueva estructura que se llama AFI, que viene a ser la CIDE con un cartelito distinto en la puerta, y siguen subsistiendo, por supuesto, los servicios de cada fuerza. No te quepa la menor duda que cada fuerza tiene su aparato de inteligencia. Inteligencia, cuando uno lo vincula en la misma frase con un milico, obviamente entre comillas, pero que existen, existen. ¿Y quién, y en la actualidad, quién sería el estiuso en la actualidad? Bueno, quienes dirigen la AFI en el ámbito nacional y en cada fuerza tienen sus funcionarios ad hoc, como aquel cantalicio Bobadilla que tenía Menem, y andás a ver cómo se llama el jefe de la federal que hoy está a cargo de la inteligencia de esa fuerza, o el proyecto X, que es el mecanismo en el ámbito de la gendarmería, que sigue funcionando, o el de la prefectura, y por supuesto las Fuerzas Armadas también. Eso también implica monstruoso... Imaginar un gobierno capitalista sin un aparato de espionaje es como imaginar, no sé, una manzana sin semillas, no existe. Gobiernos socialistas me parece que han tenido también aparatos de espionaje. O gobiernos que se llamaban socialistas y no lo eran. Sí, bueno, eso también es posible. Por eso. María Carmen Verdú, hemos charlado un poco más que otras veces, me resulta muy grato hacerlo. Y bueno, el 24 sí, no, nos encontraremos o no, pero estaremos en el mismo lugar. Y sí, creo que es una marcha que debe repudiar a mi criterio, y espero que lo haga, no solamente la dictadura genocida, sino todo aquello que permitió que la dictadura genocida se instalara, y todo aquello que permitió también que se instale ahora la continuación de la dictadura por otros medios, que ahora son mucho más peligrosos, porque son medios democráticos. Exactamente, totalmente de acuerdo, y bueno... allí está el encuentro Memoria, Verdad, Justicia con los brazos abiertos para todos los compañeros y compañeras que se quieran acercar. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre. Nos Igualmente, vemos el 24. Alfredo, hasta luego. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Terminemos este balance y vayamos para la playa. ¡Ay, Barquillo! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas, gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Regresaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente. De norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. De este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde pasa el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino y agruparé su sueño de tal suerte que no puedan volar en torbellinos, y cantaré mis canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte. Por donde pasó el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino. con nuestros sueños posibles. Seguimos lamentando no habernos podido conectar con... Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. Este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre. Continuamos con nuestros sueños posibles y lamentamos... Seguimos lamentando no habernos podido conectar hoy, al menos con Osvaldo Bayer, pero ya hemos hecho una referencia importante a su obra, a la importancia de un Osvaldo Bayer entre nosotros. Hay muchos luchadores, estoy pensando por supuesto en Norita Cortiñas, el Negro Suárez, Vicente Cito Lema, el Tato Iglesias, en su momento el Gran Morgachetti. Hay muchos y muchas, esto no se puede negar. Sin embargo, Osvaldo tiene una cuestión testimonial. Yo estuve con él en ocasión de la entrega de un reconocimiento que me hicieron desde el Servicio Paz y Justicia. Estuve con Adolfo Pérez Esquivel, otro enorme luchador, y con Osvaldo Bayer, que estuvo también ahí. Y evidentemente uno se siente como, bueno, estando con esta gente las cosas... no son tan malas, ¿no? Sí, evidentemente hay una impronta, hay una marca, hay una profunda convicción que transmiten, yo diría, hasta en la piel, que a mí por lo menos realmente me pone muy bien. Y hablando de convicciones, vamos a charlar con un gran amigo, un enorme militante de la salud mental y del arte. Trata de Oscar Cianci. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, acá contento de escucharte y bien, medio como asustado después de todos los maestros que nombraste, ¿no? Tener la palabra después de estos maestros que has nombrado. Pero bueno, acá estamos, sí. Saludo a vos, a la gente de la radio y a la gente que está escuchando. Bueno, cuando te llamé para invitarte al programa, tenía mucho interés una reflexión tuya sobre el tema del carnaval como hecho cultural, hecho artístico, hecho político, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, porque sé que has tenido mucha participación en distintos momentos de tu vida y quisiera que la compartieras con nosotros. Bueno, cómo no. Bueno, la verdad, por un lado digo, contento de que la actividad de los carnavales se pudo retomar, después sabemos de la dictadura que tuvimos cívico-militar, donde se suspendieron en todo lo que fue el carnaval porteño y que inclusive muchos de los murgueros fueron también perseguidos y detenidos y demás. Bueno, se volvió a retomar, por un lado digo la alegría de eso, por otro lado no tan alegre en el sentido de cómo se quieren transformar los carnavales, porque cuando pensamos en los carnavales, digo, los carnavales en cada parte del mundo, inclusive del mismo país, son distintos. No es lo mismo el carnaval porteño que el carnaval del Gran Buenos Aires, que el carnaval de Entre Ríos. O sea, tienen distintas características. Y el carnaval de Buenos Aires tiene que ver con una impronta absolutamente popular, pero además barrial, donde la historia del carnaval de Buenos Aires en los barrios porteños arrancaba en un principio con todos los vecinos desde lo que era el primer momento, que sería desde la mañana o hasta las 3, 4 de la tarde, a donde todos los vecinos, entre las distintas cuadras y demás, se jugaba al agua, ¿no? Y después la gente se cambiaba e iba al corso del barrio. Entonces digo triste en el sentido de que acá con estos cambios que se están procurando en lo que sería la cuestión de nuestras culturas y nuestras formas de hacer las distintas prácticas así grupales, se está proponiendo, están intentando desde el gobierno de la ciudad colocar un lugar único donde todas las murgas tendrían que ir y la gente ir a pagar una entrada donde pasan las murgas. Esto le quita en realidad todo un sentido que tiene el carnaval realmente, ¿no? Pero bueno, también uno piensa que no hoy en los barrios, también se conserva ese carnaval de antaño, donde la gente estaba conforme, lo quería, ¿no? Hoy a veces muchísima gente acompaña esta idea de que el carnaval es una cosa molesta, parecería como que de alguna manera nos quieren encasillar nuestra felicidad, nuestra explosión así vital, sacarla directamente para transformarnos en algo así totalmente mecánico, ¿no? Y que seamos felices por decreto o por mandato, ¿no? Bueno, digo, eso es un poco lo que siento del cambio del carnaval. De cualquier manera, digo, la gente de carnaval, o sea, los murgueros, las familias murgueras, lo bueno es contarle a la gente que no sabe de esto, que trabaja todo el año, ¿no? Y que tiene muchas características la murga porteña, ¿no? O sea, desde, bueno, la elección del color y la impronta que cada uno le da a su traje, ¿no? Y que todo esto se hace generalmente a pulmón, que ahí no hay ningún tipo de ayuda y que sí hay como una especie de no subsidio, pero un monto que se da acá en el gobierno de la ciudad a algunas murgas, a aquellas que tienen los puntos suficientes como para poder conservar su corso y demás. Pero bueno, eso es toda una impronta que se le ha ido dando ahora últimamente, ¿no?, con estos cambios en los que estamos teniendo. Ahora, Oscar Ciancio, desde tu experiencia, inclusive a esto que decías del murguero, ¿no? Sí. ¿Cuál es la composición social, ¿no? Porque supongo que la lucha de clases también estaba expresada en las distintas murgas, en los distintos cortos, ¿no? Sí. Mirá, la murga lo que tiene, por ejemplo, te cuento, y si tomando como referencia el barrio de Colegiales, ¿no?, que es en el cual yo participé en la mayoría de la murga, ¿no? Ahí hay una, podríamos decir, como una especie de mezcla de clases, donde inclusive, bueno, es como es toda la impronta de la murga, ¿no?, donde vos tenés que, ahí puede un hincha de River marchar pegadito al lado de un hincha de Boca, y puede uno ir con en su traje, con la imagen en un aplique del Che, y el otro con un aplique de Perón o de Vita. O sea, hay toda una cuestión de que para el murguero la cuestión tiene que ver con esa familiaridad que le da la murga, ¿no? Ese vínculo que se establece a través de la murga. Eso por un lado, en el sentido de que probablemente ahí libra estas diferencias de clases cuando en los barrios esto se puede dar, ¿no es cierto? Si no, también existe esta historia de que hay, no todas las murgas son amigas, ¿no? O sea, hay murgas que con otras murgas tienen como cierto rechazo, o sea, no prefieren no encontrarse, no cruzarse, o sea, tiene toda una cuestión muy propia, pero que tiene que ver con esta cuestión popular. Es una cultura que también tiene que ver con cada director de la murga, ¿no? O sea, hay murgas que tienen un contenido social, un contenido donde sus cantos, sus actividades tienen que ver con muchas veces con protestas, participan en marchas en muchos casos o en distintas movilizaciones, además de los carnavales. O sea que eso tiene muchísimo que ver con quienes componen la o conforman la murga. No sé si de alguna manera te estoy contestando lo que me preguntaste. Sí, desde ya, es cierto, la murga de alguna manera implicaba el atravesamiento de distintas clases, pero se me ocurre pensar también que debía haber algunas como más radicalizadas que otras. Sí, por supuesto que sí. Cuestiones más por ahí de la zona de la capital de donde provenían, ¿no? Que expresaban conflictos concretos que tenían, ¿no? Sí, bueno, eso desde ya que sí, bueno, eso ciertamente que sí. Por eso yo te decía también que hay una gran diferencia cuando uno recorre o va y conoce murgas que tienen que ver con el Gran Buenos Aires, donde ahí la impronta es completamente distinta. Por ejemplo, ahora a mí el otro día me estaban llamando de un grupo ahí en La Ferrer, que es un grupo, digamos, de un movimiento anarquista que lo que querían es armar su murga, ¿no? Es un movimiento anarquista que trabaja en el barrio pibes jóvenes que tienen una casa y que trabajan, tienen para los chicos, talleres y demás, y ahora querían conformar una murga, pero evidentemente ellos quieren conformar una murga con toda esa impronta, ¿no?, de lo que es ese barrio en el que ellos trabajan, con esa ideología que ellos tienen, y por supuesto que con toda la simbología que tiene que ver con esa ideología. Así que evidentemente sí, lo que vos decís tiene que ver muchísimo, o sea, cada barrio es un poco el reflejo, la murga es un poco el reflejo, y eso también se ve en los trajes, ¿no? O sea, las dificultades a veces que tiene un murguero para hacer su traje, porque el traje de la murga, si bien uno lo va haciendo durante todo el año, es caro por lo que implica todo el diseño del traje que se manda a hacer, pero además toda la cantidad de apliques que lleva, que eso es un trabajo manual, que si no lo hace el mismo murguero, lo tiene que mandar a hacer a otro murguero que se lo cobra. O sea que bueno, sí, pero lo que vos decís ciertamente tiene que ver que cada barrio refleja lo que es cada uno de su barrio, y por eso las canciones, generalmente las letras, cuentan de esto, ¿no es cierto? Cuentan de esta postura, inclusive muchas veces hasta con una impronta bien, en algunos casos yo he escuchado canciones hasta con una impronta partidista también, ¿no? O sea que eso es probable también que surja en algunos lugares. De alguna manera, por lo que vos decías antes, todo esto es lo que se ha como perdido, yo diría, definitivamente. Sí, o sea, hoy es como todos más, podríamos decir, más light, ¿no? O sea, no. Bueno, yo, digamos, participo de la lo que tiene que ver con la murga desde los 6, 7 años. Yo te iba a decir 5 porque es mi primera escapada a la murga, pero 6, 7 años. Y evidentemente, cuando yo recuerdo las características de esas murgas, ¿no?, de esa época, eran completamente distintas, porque además los barrios también eran distintos, ¿no? Tenían otras características, digo, bueno, el mismo barrio de Colegiales del que estoy hablando, los cambios que hay tenido, ¿no? Todo ese sector ahora que está edificado y que en su momento era todo un gran campito, donde ahí ensayaba la murga, y que hoy ensaya la misma murga, pero ya en lo que sería una plaza, no un campito, ¿no? Y esto tiene que ver con ciertas cuestiones que también hacen a lo que tiene que ver con el contacto con la calle, ¿no? O sea, digo, la calle, el barrio de antaño no tenía las mismas características que tiene el barrio de hoy. Y hoy también pienso que inclusive, si bien era como más popular, más una cuestión el encuentro entre vecinos y demás, tampoco existía las situaciones que hoy existen en los barrios, donde nadie se conoce con nadie y no hay prácticamente vínculos, ¿no? En esa época los vínculos se daban no solamente en los carnavales, se daban durante todo el año. Yo creo que sí, que apuntás a algo muy importante, el grado de sociabilidad, la subjetividad colectiva, esta cuestión de lo fraterno jugado en espacios por ahí no muy grandes, ¿no? Porque una murga, por ejemplo, ¿cuánta gente tenía? Bueno, las murgas lo que se llama centro de murga muchas veces suele llegar a tener entre 150, 200 personas que se trasladan, lo cual es dificultoso porque ahí también tiene que ver con la cantidad de micros que uno tiene que conseguir y demás. Después hay murgas chicas cuando empiezan. La murga va cambiando muchísimo, más hoy en día, porque fíjate que hay que pensar que la gente también hoy se muda más seguido. Si bien hay muchos murgueros que aunque están en otro barrio, vuelven a viajan para salir con su murga, porque uno es muy raro que se cambie de barrio, ¿no? Porque por eso yo decía que en los barrios porteños la murga tiene que ver con el barrio, ¿no? Y uno se siente parte de ese barrio. Hay casos que van a otros barrios, pero en términos generales el murguero prefiere quedarse en su territorio, podríamos decir, ¿no? Y sí salir a recorrer otros territorios que serían los otros barrios. Esa es un poco la impronta de la murga porteña. Bueno, por momentos se va la voz, pero vos decías que cada murguero estaba más relacionado con su propio barrio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, está ligado profundamente con el barrio, profundamente. Inclusive hay murgas que hacen como con los pibes, con los más chicos, con los que se llaman la mascota, los que son los directores o los más grandes, suelen contarles, ¿no?, historias del barrio, historias de las murgas anteriores o de los integrantes que ya pasaron por la murga y que ya no están, como para que vayan teniendo una historia de ese barrio y de esa murga, ¿no? En muchos lugares eso se conserva, no digo en todos porque no sería verdad, pero sí en algunos barrios y en algunas murgas ese trabajo se hace, sí, sí. Oscar Ciancio, gran amigo, compañero, el coordinador de Ático Implicarte, fuiste militante durante muchos años, lo sé diciendo de una manera del Frente Artista del Borda, y realmente una persona que tiene estas características que vos se las adjudicabas a otros, pero vos también la tenés, ¿no? Porque sos coherente, sos consistente, sos creíble, sos una persona muy querida y respetada, y bueno, realmente creo que sí, era muy importante tener tu testimonio, ya que ahora viene el carnaval, era un carnaval, como vos decís, light, o inclusive podríamos decir un carnaval donde hay tanto carnaval durante el año que por ahí los días de carnaval resultan sí, poco atractivos, ¿no? Tal cual. Bueno, te agradezco tu palabra, ¿no? De ya, bueno, sabes que es un cariño y una amistad mutua que tenemos y un placer. Además, que vos estás diciendo Ático, vamos a aclarar que Ático está en Colegiales también, ¿no? Sí, Ático está siempre en Colegiales, sí. Exactamente, o sea que yo he vuelto al barrio a través de Ático también, después de haber andado por varios lugares. Ático me permitió volver a trabajar a ese barrio, que de alguna manera siempre uno vuelve, ¿no? Fuerte abrazo. Un abrazo, Alfredo, bueno, nos estamos viendo prontito. Y abrazo a toda la gente ahí de la radio. Algunos sueños quedarán pendientes, otros los hemos concretado. El lunes que viene estamos nuevamente en la retaguardia. Felices sueños posibles, Fernando, que sigue mejorando, que sigue muy bien, que nos está escuchando, le mandamos también un fuerte saludo y será hasta el próximo lunes 27.